Bueno, vamos a hablar entonces sobre, o siguiendo estas líneas de temática que veníamos llevando sobre las películas y el cine, vamos a hablar sobre las películas continuadas, estas películas que tienen este final abierto y vos decís, ¿qué pasa ahora? Y al tiempo aparece otra versión más, y bueno, y así se cumplen tres ciclos de una misma película. Sí, en realidad la tendencia no es que la dejan abierta por alguna razón, esto está todo producido ya, las grandes productoras, las grandes empresas generan el hecho de hacer continuaciones para las películas según cómo le vaya en cuanto al mercado, ¿no? O sea, todo depende de cuánto capital ellos ganen a razón de la película. Se firma un contrato, se firman los contratos de tres películas, o sea, una saga de tres películas, y de ahí en más se pueden llegar a hacer o no en un tiempo determinado. Ten en cuenta que una producción cinematográfica genera 6 meses de filmación. Claro. O sea que en un año podés tener dos películas, casi, supuestamente, y en 2 años ya tenés tres, pero es la dependencia. Suponete la película que nosotros hablamos la semana pasada, que fue la de Robert Zemeckis, la de Volver al Futuro. ¿Sí? Esa película no generó una trilogía, sino que se hizo una primera parte nada más. Después que se haya continuado es el proceso justamente de que los fanáticos o la gente le gustó la película, bueno, se fueron a buscar y a Steven Spielberg, que fue el productor, ofreció el hecho de poder generar otra continuación, entonces se hicieron las dos películas que continuaron. Pero después de ahí el proceso es muy... no pasa, por ejemplo, caso común, sería el mayor hasta ahora en la historia, es la de Peter Jackson con el tema de Tolkien, con El Señor de los Anillos. Así es, bueno, la del Señor de los Anillos, que tenemos que decir que generó y provocó muchas ganancias para todos. Por supuesto, sí, pero igualmente porque es una película que se quería hacer, que grupos de fanáticos la buscaban, querían que se haga, es un libro muy conocido, es un libro muy antiguo también, entonces el hecho de que se pueda haber hecho la película tenía que avanzar, o sea, no son tres películas solamente, son muchos más. Tolkien tiene muchos más libros, muchas más historias para contar. Y si vamos a hablar del proceso de lo que es la historia en sí, el hilo se genera en cuatro libros son los que tiene. Y ahora justamente va a salir la cuarta película, que sería el inicio de toda esa saga del Señor de los Anillos. Este año se estrena El Hobbit, así que el implemento es que, por eso te digo, no es un género de continuaciones. Las que hacen continuaciones, las empresas que han hecho continuaciones últimamente, son las empresas grandes de cómics. Empresas de cómics que tienen que, bueno, se conocen dos, la Marvel, la DC, que tienen una competencia común en toda la vida en cuanto a los cómics, y se genera el contrato a través de un hilo argumental y a veces un hilo visual con respecto a las personas, los actores que interpretan cada personaje. Entonces resulta que se genera un contrato de tres películas, los actores, tanto el director como los actores, el equipo de producción firman ese contrato y se sabe que se puede hacer la saga de tres películas. Pero a veces las continuaciones no sirven, o sea, podemos identificar que la historia cambia, o podemos identificar que los actores no son los mismos, pero la película se llama igual, o tal vez se hace un nuevo comienzo. Y como yo te conté en algún momento, que el cine hollywoodense peca en sentido de no tener argumento últimamente, no tienen historias para contar, entonces se basan en, buscan libros, buscan historias, buscan series de televisión viejas, pero no hay películas que tengan un buen argumento nuevo y que realmente tenga tanta repercusión. Diego, como veedor de películas, como especialista en cine, el hecho de que se nutran obviamente de libros, de la literatura, al cine lo enriquece. El tema que se haga esta continuidad, ¿sí?, de 3, 4, 5 versiones, ¿no le quita credibilidad tanto al productor como a la película? En muchos casos sí, vos ponete en lugar del caso de Rowling, de la escritora de Harry Potter. Ella tenía un personaje pensado para el libro, para la historia, en su libro, cuando empezaron a hacer la repercusión de cine. Bueno, como te decía, el hilo visual, los personajes, los protagonistas, los actores que interpretan a cada uno de los protagonistas fueron creciendo, entonces ella tuvo que estar cambiando el argumento de su historia en cuanto al libro. y resulta que eso también genera que tal vez la historia no sea bien contada, por así decir. Claro. Yo tuve la posibilidad de leer los dos primeros libros de Harry Potter. Me encantaron, los dos me encantaron. Después el hecho de seguirlo a través del cine no me gustó mucho, porque también está la interpretación de cada uno, ¿no? Los libros cuentan mucho detalle, tienen mucho detalle en cuanto a todo lo que uno puede llegar a leer e interpretar visualmente para uno mismo, ¿no? Y resulta que el director que tome la película o quiera basar la película a través de un libro no tiene el mismo pensamiento de uno, entonces no queda igual. Y a veces pierde consistencia. Y justamente la película de Harry Potter, no te digo que son lindas pelis, pero pierden la magia. Y hablando de magia, ellos son magos, así que como que quedan medio en retroceso. Así es. A ver, Diego, ¿alguna película que digas que valga la pena que haya continuado? La del Padrino. Esa es total. La saga del Padrino es la mejor saga de trilogía en cuanto a trilogía. Esa es la mejor de todo. Tal vez a la gente que es muy, ¿cómo te puedo decir? Bueno, que no le gusta ese tipo de historias en cuanto a la mafia y demás, no le puede llegar a gustar, pero el hilo continuado está muy bien hecho, porque nosotros vemos el principio de la película sería el final de todo, y nosotros vemos un Marlon Brando interpretando a Corleone, a Don Corleone, que es el padrino mayor de la mafia. En la segunda película lo vemos a él de joven, conociendo cómo llegó a ser el padrino que era en la primera película, y en la tercera película vemos al hijo de él siendo nuevo padrino. O sea, esa saga está bien lograda, tiene buena acción, está bien interpretada por cada uno de los personajes, porque tiene actores, grandes actores, por así decir, y tiene un buen final para ver la nueva adjudicación, porque encima la historia se basa en la mafia que generaba en los años 70, un tiempo en los años 70, y termina con la mafia en los años 80, o sea que todo va cambiando y cada uno tenía que aprender del nuevo mundo, de la nueva sociedad, por así decirlo.